tardes y bienvenidos a Carga y Descarga desde el Mercado de la Cebada de Madrid, en especial Music and Dealers, otra vez en el festival este que viene, vamos, además el día San Isidro en Madrid, un día de los chulapos y las chulapas. Buenas tardes, Ángel Arán, y buenas tardes, Santiago Lizón. Buenas tardes, Juan. Bueno, este programa se titula no en vano del cachopismo al chulapismo, porque vinimos del EF hace poco y ahora nos plantamos en plenas festividades chulapas y muy contentos, Ángel Galán. Pues sí, efectivamente, venimos con toda la energía que nos ha dado el cachopismo durante este fin de semana, el décimo aniversario del EF, y lo hemos reforzado con un nivel de chulapismo yo creo que bastante aceptable para cómo está el tema en el Mercado de la Cebada, en pleno corazón de la Latina, de Madrid. Sí, muy céntrico. Estamos a 200 metros de la puerta de la Plaza Mayor, Puerta del Sol, vamos en todo el meollo. Pero, oye, os quería comentar, porque yo he entrado antes por el mercado y me he encontrado ahí una mecedora molinillo de estas, ¿cómo se llaman los estos que? Organillo. Organillo, eso, los organillos que tienen una manivela, o sea, como una especie de organillo de tocar ahí música de shotis. Eso es una meceteca neocastiza. Joder. Bueno, una instalación que explica cómo es. Bueno, cuéntalo, Santi. Consiste en una mecedora en la que cuando te columpias, pues vas disparando como un organillo, como muy bien has dicho, las partes de la secuencia de un chotis, que os invitamos a descubrir cuál es. Sí. En versión instrumental. ¿Y qué puedes medir con eso, Ángel Galán, exactamente? Pues con eso depende de lo bien que lo hagas y de cómo vayas pillando el ritmo y el flow en la meceteca, te mide el nivel de chulapismo. Y bueno, en general los testeos que hemos realizado el equipo de Escaparatech, que somos los que hemos desarrollado todo esto, vamos a hacer un poquito de bombo. Escaparatech.com es donde podéis ver los prototipos que estamos desarrollando. Pues en general hemos apreciado, hemos estudiado y hemos visto un nivel de chulapismo más que aceptable en los asistentes de este año del Music and Dealers. Pues sí, una cosa muy divertido, la verdad, subirse a la mecedora y empezar a escuchar ahí el chotis, además que cuando te paras parece que se pare la manivela, muy bien conseguido y muy divertido, vamos, toda la gente que sale descojonada, vamos. Pues nada. Pues eso y un montón de cosas más se pueden encontrar aquí en Music and Dealers. No solamente instalaciones, sino también conciertos, ropa, discos. Pues. Y comida incluso. Sí, sí. Gallinejas, entresijos. Todo. Rabo fresco. Bueno, rabo fresco, tenemos que decir que es de toro. Y de todo, de toro y de todo. En la zona de cruising también hay más rabo fresco. Zona de cruising, en la parte de abajo, o sea, hay de todo, chavales. Pues nada, no os perdáis Music and Dealers, si no os habéis podido asistir a esta edición, venid a la próxima, que seguro no os defrauda. Y con esto y un bizcocho, empezamos con el primer tema de carga-descarga, que es del colectivo francés C2C. C2C y una versión de Down the Road, que es un tema clásico del bluegrass americano. Vamos a escucharlo. We'll be right back. 16 platos, es una gente que es bastante espectacular cuando están pinchando porque se mueven muchísimo, son cuatro tíos ahí dando las máquinas y haciendo rap y haciendo scratch y haciendo swag en directo. Y en este caso lo que hemos escuchado es una versión de un tema de Haifana, bueno, es una remezcla hecha por Haifana, reversionada por C2C, y lo que vamos a escuchar a continuación es otra versión de C2C, de, en este caso, un tema de Stevie Wonder, el temazo Superstition. Ponlo, compañero. Superstitions, wash your face, hands. Red and gold problems. Seguimos aquí en Music and Dealers en la segunda jornada. Ayer empezó todo esto con un montón de actividades, zona de market con música de segunda mano, música de primera mano, mucho sello en vinilo madrileño de mucha calidad. ¿Puede usted comprar hasta sintetizadores? Están ahí vendiéndose al peso. No sé cuánto va el gramo del sintetizador, no sé si lo pagan por gramos o por kilogramos o por hectogramos. No lo sé, pero me encantaría que me regalaras uno. Ahora pasamos, ¿no? Me regalas un... Sí, no sé. Bueno, a ver si llevo suelto, Santi. Vale, vale. Vamos a seguir con un poquito de música ambientando esto. Venga. Sin costan, veo aquí, Juan. Sí, sino coseno tangente. O anda. Seno coseno tangente. A mucho letra era traumas de la trigonometría del bachiller esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues mira, sí. Esto sí. Puede salir en examen. Pregunta de examen, muchachos. ¿Qué es un coseno? Pues... Es una cosa que sube y baja. Tú eres más de senos, ¿no? Yo soy de irme por la tangente también. También. Bastante. Pues venga, vamos a escuchar este tema sin costan que de Official Julkonen. Avarros. Tuas uğrun düh yüksest. Olen ystävä avaruuden. Olen avaruuden ystävä. Maa. Sinä ja sinun murheesi. Kuin pisara ikuisuuden meressä. Ystävä avaruuden, minä olen avaruuden ystävä. Käyn läpi avaruuden, koska olen avaruuden ystävä. Elämä, kuolema, avaruus, sinä, oletko sinä ystävä? Tämä ihmiskeho ja avaruus. Ystävä avaruuden, minä olen avaruuden ystävä. Käyn läpi avaruuden. olemme vasta lapsirotu. Olemme vasta lapsirotu. Pues ese es Jyri Hulkkonen y esas voces, yo creo, o es finlandés o es japonés. Pero algo acabado en es, seguro que es ese idioma... Leonés. O leonés, también podéis. Bueno, y tenemos ahora con nosotros un invitado muy especial. Hemos puesto en diferentes ocasiones música de Carlos Suero y hoy tenemos la suerte que se ha pasado por aquí, por el Mercado de la Cebada, por el Music and Dealers, para presentarnos su último trabajo en el Muelle Records. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, mareado con tanto olor a morcilla, tocino, huevos... Es una experiencia para los sentidos. Sí, luego, sí, totalmente. 3D musical. Totalmente. Hasta sexta dimensión, incluso. Sí, sí, hay algunos que andan por ahí ya también, sí. Que, bueno, cuéntanos un poquito esta última referencia en este sello que yo no conocía, pero cosas muy interesantes. Y veo que además toda la temática que has buscado es en torno a hallazgos y desastres del mundo de la NASA, básicamente, sí, ¿no? Sí, aprovechando que hace poco, no recuerdo la fecha exacta, fue el 30 aniversario, sí, yo creo que Juan creo que sí. Respuesta que sí, de pues la llegada del hombre a la luna, etcétera, etcétera, y el desastre que luego esto conllevó, pues estuve haciendo un poco de researching, de búsqueda y tal en la página de NASA, que como son, ponen todo, y no solo estaban los éxitos, sino también las grabaciones de los fracasos. Claro. Algo guapo que tiene la NASA es que por lo menos las fotos, los sonidos, esas cosas, al final lo dejan en dominio público para que la gente, bueno, realmente son avances de la humanidad, no son avances de una empresa llamada NASA ni siquiera de Estados Unidos, sino algo, que... Algo que tendrían que aprender gobiernos y universidades, sí, sí, sí, efectivamente, en general. Y ya que lo pagamos todos, cercanas. Que lo disfrutemos todos. También, claro. También. Pues no. Sí, lo que estuve haciendo fue... Primero estuve flipando con las grabaciones que hay de oír a astronautas como el ruso llorando, despidiéndose de su familia y otra gente que tuvo muy mala suerte de tales desastres, y dije, bueno, pues esto lo tengo que plasmar todo. Y hay más, hay un total como de 15 o 16 temas, pero dije, no, ya iba a ser un poco muy fuerte, voy a dejar 6 o 7, creo que son... Y lo voy a dejar a... Bueno, están por ahí los fans de Carga Descarga. Menos mal que tenemos jaula, menos mal. Luego te pillamos. Así que en eso me basé. Dije, bueno, pues de esto hay que hacer una especie de álbum... Catastrófico, sí. Para conmemorar, se puede decir conmemorar, no lo sé, pues eso. Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante, me ha gustado bastante y he seleccionado de momento un tema, vamos a poner, que es el track número 7, a ver un momentito cómo se llamaba, lo tengo aquí, que es el tema número 4, que es Apolo 17, Light Off from the Moon. Sí, que es cuando el Apolo 17 deja la luna. Por última vez. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Vegas. Thank you. Bueno, pues muy, muy bonito el desastre espacial. La verdad es que es recomendable todos y cada uno de los desastres recopilados y versionados por Carlos Suero en este trabajo. Gracias, gracias. Y bueno, como siempre os dejaremos el link para que podáis investigar y trastear por vuestra cuenta. Y os quería preguntar también, además que hace poco estuvisteis haciendo un proyecto junto con Juan, compañero de Carga Descarga, en el Matadero de Madrid, un proyecto en torno a Juan Blanco, un artista cubano. Efectivamente, pues esto fue una propuesta que nos sirvió para hacer una colaboración con Carlos, que nunca habíamos colaborado juntos. Ya tocaba, ya sí. Sí, bueno, la verdad es que ha sido toda una experiencia. El proyecto se basaba en unas residencias que hace el Matadero anualmente, que se llama El Ranchito, que en la que colaboran una serie de artistas y aprovechan un espacios en la nave 16 de Matadero para hacer durante 3 meses unos proyectos, y nosotros colaboramos con un proyecto que se llamaba Galaxia M50, basada en el trabajo de un artista cubano de los años 60, que bueno, los años 60 fue cuando tuvo su época de esplendor y trabajaba con cintas magnetofónicas, hacíamos música concreta y cosas de música electrónica de la primera que se hacía, pues, los años 60. La verdad es que cada álbum parece que tiene una temática distinta. Claro, sí. Y la verdad es que fue una experiencia de hacer reversiones de los temas de Juan Blanco a la manera de Carlos y mía, un poco, ¿no, Carlos? Y fue, sí. Bueno, pues un trabajo ahí de hacer... Un éxito, vamos. Bueno, total, gracias, total. Gracias. Parece que gustó el tema, y lo que fue muy divertido es hacerlo. Sí, fue... Hombre, siempre es más que hacer una versión, reinterpretar los temas o las composiciones de alguien como él, pues fue bastante interesante. Empezar a trabajar los dos, recopilar sonidos, tú haces esto, yo lo otro y tal, y a ver cómo va saliendo, y al final que funcione, pues... Pues sí, experimentación pura y dura. Y no sé, pues quizá tenemos por aquí rescatado uno de los temas de aquel que sonaron en aquel concierto, que a ver si lo podemos poner. Vamos, pues, a ver cómo suena. Yo lo voy a ir poniendo mientras aquí los compañeros... Thank you. Bueno, pues Juan Blanco estaría orgulloso de vosotros esta versión, y veo que la, el cuerpo de seguridad de Music and Dealers también está orgulloso de vosotros. Sí, sí, parece que la... Sí, sí, ha venido la seguridad. Por favor, que subamos la música que tiene Swag. Ya le está llegando, le está transformando. Totalmente. Entre el chulapismo y el Swag crea aquí una bola importante. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, ha sido un auténtico placer, Carlos. Bueno, te tendremos por carga-descarga a menudo, seguro. Si no en persona, sí, sí, sí, sonoramente. Y... Tanto sirve para un dron como para un descosido. Efectivamente. Sí, algo así, sí, sí. Soy botonero, botonero. Y nada, y bueno, y seguimos en contacto y seguimos informando a la gente de próximas publicaciones. Muchas gracias a vosotros por invitarme y disfrutarlo, que es San Isidro. Claro que sí. Un placer. Y bueno, y seguimos Music and Dealers. Santi tenía aquí algo que informarnos, ¿no? Sí, bueno, era sobre... Mientras Juan y Ángel van a recargar cerveza, yo voy a presentar... Broma. Queda todavía. Vale. Voy a presentar un tema de un recopilatorio de remezclas que salió hace poco en plataforma LTV, de la, remezclas del artista Butsa, que también editó una referencia ya, y en la que varios artistas ya míticos de la IDM de Madrid han editado pues sus contribuciones. Y queríamos empezar con una vuelta muy significativa a los ruedos de la música del grandísimo AZ Rotator, Uge Ortiz, aquí en exclusiva. Oye, en carga-descarga. Además, mire, toca AZ Rotator, yo creo que está AZ Rotator... Efectivamente, sí. ¿Hoy o mañana? Hoy cierra, si no me equivoco. Hoy cierra la huevería. La huevería, vale. Con lo cual, nos congratula mucho ser partícipe de eso. Y vamos a poner el primer temita, llamado Horribly Serpents, que oís a continuación. Venga. Fiesta Rotator, hoy mismo aquí en el Music and Dealers, y para continuar en esta escalada de swag sin precedentes y chulapismo, tenemos un tema del mismísimo Ángel Galán, de cuerpo presente en todos los programas de Carga Descarga, y al que le vamos a hacer una pregunta bastante, bastante trampa. Ángel, ¿crees que con esta... Bueno, decir que Ángel ha hecho también una remezcla en este recopilatorio donde ha participado a Z Rotator, y antes de poner su tema queríamos preguntarle, Ángel, ¿crees que has llegado a tu madurez artística con este tema? Sin duda, a mi madurez sin duda, artística no sé, pero madurez seguro. Estupendo, nos encanta la madurez. Ángel se está poniendo un madurito interesante. Entonces... Sí. Las canitas y tal. Las cañitas también. Ah, eso es. Bueno, pues vamos a poner su temazo, ¿vale? Venga. Ángel Galán. Venga, a ver si os gusta. Thank you. mezclando el tema Antilopina Swag. ¿Estás seguro que no será Antilopina Swag? Bueno, ahora quizá con el tema porque que se ha currado, Ángel sí, es mucho ha subido de swag, el swag. De subirle el swag. Sí, por lo menos 4 BPM de swag ha subido. Sí, sí. Efectivamente. Vamos, además de que somos colegas de Lori Money, eso ya. Lo que pasa es que esto lo hice antes de conocerle. Sí, bueno. Si me pongo pero a hablar, bueno, imagínate. Pero tú ya te llevas el swag muy dentro, amigo Ángel. Es pues así. Es como Luke Skywalker, pero de las fuerzas del swag. Es así, es así, es así. Bueno, pues que no decaiga, chicos, que no decaiga. Y vamos a seguir con Plataforma LTV, porque ya que estamos hoy aquí... Tenemos una más, un día súper castizo, si te das cuenta. Porque, claro, bueno, pues a Z más castizo, a castizo no le ganan, de Villaverde toda la vida. Yo también soy de por aquí desde que nací. Recover Flow a Gato no le gana a nadie, que es el que va a sonar ahora, ya lo he adelantado. Y bueno, Carlos también, o sea que estamos aquí... Y luego... Menos vosotros dos. Menos Santiago Lezón, que es de... De Palma de Mallorca, pero a ver, vamos a ver. Yo soy como los charnegos, los madrileños adoptados somos los que más de Madrid nos sentimos. Como diría Puyol, si trabajas y vives en Madrid, eres de Madrid. Pero bueno, no decían Cataluña. De Barcelona. Claro, pero luego no pagaréis los impuestos aquí, seguro. Luego lleváis toda la pasta y a los paraísos fiscales y bueno. Bueno, pues siguiendo con Plataforma LTV, hoy mismo creo, Recover Flow esta mañana nos ha sorprendido a todos mientras desayunábamos nuestro café con leche, con cereales y algún Lexatín. Bueno, aquí en Madrid solimos desayunar una relaxing cup of café con leche. Efectivamente. Nos ha sorprendido con una referencia maravillosa de la que caben destacar muchos temas. Ángel Gala luego se pondrá sus prefes. Sí. Yo ahora me voy a poner mi prefe, que ha sido el primero, que se llama Second Floor Love. Que yo creo que sé porque es un chisme. Bueno, a lo mejor lo contamos. ¿Qué? ¿Algo le pasó en la segunda planta de un supermercado? Algo pasó en la segunda planta. Bueno, vamos allá. Temazo. Second Floor Love de Rack Overflow. Y después nos explicas lo que pasó. parece que está sonando el tema de Condres, ¿puede ser? Efectivamente, estamos haciendo lo que es una transición del cachopismo al chulapismo. Oye, pues sí, es paso intermedio directamente. Eso puede ser el título del programa, además. De hecho, lo va a ser. Porque, ¿qué significa eso exactamente? Que estuvimos en el LEF, cubriendo el festival, sí. Especialmente mis dos compañeros, porque yo estaba por ahí. Bueno, he de decir que este año lo hemos cubierto ampliamente y en profundidad. Sí. Hemos visto prácticamente todo, era el 10º aniversario y bueno, no, además, lo mereció la ocasión, había que echarle el resto. Este año casi no, por lo menos yo, es que no he tenido casi tiempo ni de descansar. El sábado, por ejemplo, bueno, el viernes estuvo muy bien, llegamos a casita una vez terminado el evento, pero es que al día siguiente, a las mediodía, pues teníamos que levantarnos para ir al botánico, donde estaba el festival con un sonidazo muy importante, y terminar el botánico a eso de las 4 ya nos teníamos que ir otra vez a la laboral, porque tocaban en ese momento Crisopa y Condres, haciendo un repaso ahí a los temas de Holistic Music, ¿no? Y bueno, Crisopa fue como el pianista de parada y con teclados. Bueno, ¿qué tal fue el evento? Bueno, ahí, o el concierto. Ahí he descubierto que yo no, en realidad no toco los teclados de Condres, sino que soy el pitufista. Me asignó un pequeño rincón de un controlador que disparaba pitufos. Y bueno, me siento muy bien. Mi papel de pitufismo, pitufista. Y palmero también. Efectivamente. Porque lo que es la palma future, ¿sabes cómo va? Los claps. Sí. Y nada, un gustazo estar allí. Y esperamos volver, la verdad. Pues sí, bueno, tenemos un reportaje grabado en vídeo, no sé qué tal quedaría, porque yo todavía no lo he podido ver, pero que va a salir en breve, seguramente en el próximo programa, a ver si lo podemos organizar para hacerlo con captcha, y pondremos este vídeo grabado en el LEF Festival, y también lo sacaremos una pieza aparte, porque no, para que lo podáis ver en vuestras redes sociales, lo podréis retuitear y se vuelva viral. Sí, bueno, decir que eso fue el detalle, bueno, fue el punto álgido del SWAG dentro del 10º aniversario del LEF, pero fue un festival bastante potente, cargado de actuaciones muy, muy, muy serias. También hubo instalaciones como la que se marcó Robert Henke, demostrando cómo con algo aparentemente sencillo se puede hacer una instalación muy potente. Sí. Yo le vi ahí tumbado en una tumbona, viendo mientras la gente pasaba por la instalación, pues él estaba ahí tumbado en una esquina, le habían puesto una tumbona blanca y estaba mirando su obra y viendo la gente, y de vez en cuando cambiaba y la gente hacía ¡oh! Y él se sonreía, sí. Estaba ahí extasiado. Pues no es para menos, la verdad, estuvo muy bien. Herman Colgan también fue quizá uno de los favoritos del público, por lo menos en los comentarios y en los corrillos así. Pues la verdad es que es espectacular lo que hace ese hombre con los visuales. Sí, una producción audiovisual muy completa, donde te mezcla cosas orgánicas con 3D. Sí, porque no acabas de saber si lo que estás viendo es una imagen real, una foto, o una infografía, o todo a la vez. También. Claro. Y desde luego es sugerente, insinúa un montón de cosas y desde luego inspira y transmite. Y bueno, en general, muy potente. Cerró dando misa Mulero, ¿no? En la iglesia, yo se me lo perdí, pero creo que Juan es muy devoto de ir los domingos a misa. De hecho, fue gracioso porque cuando estábamos haciendo cola para entrar a ver al Mulero en la capilla, se acercaba la gente de allí, de Gijón, por una señora pasando el domingo con su familia, y pasaron por ahí, vieron tanta cola delante de la capilla, dice, chicos, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Vosotros sabéis que esto es una capilla? Pero sí, señora, se lo sabemos, pero es que hay conciertos. Vale, es que me hacía mucha gracia veros todos ahí esperando para entrar y rendir tributo al santo en la capilla. Dice, es que el santo San Mulero es el día hoy. El nuevo párroco. Sí, pues ya con la barba y eso que se está dejando, ya parece que, o sea, va a estar a punto de entrar en un convento o en un monasterio. Mulero de es mucho mulero. Bueno, pues próximo Penair será una ermita por ahí excavada en la roca, en las montañas, por una ordenada, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos además por aquí, dentro de los puestos que hay, pues la gente de Bass Valley, que está en Asturias también, pues tiene un puesto de aquí, que es un sitio para hacer talleres de producción musical, electrónica, y la verdad es que es uno de los sitios más bonitos. Bueno, en la montaña asturiana, todo verde, en una casa en la perdida, y tienen un equipazo de producción que está HD Sustance, a veces se pasa por ahí Mulero también, y se pasa Tensal también, los he visto ahí en unas fotos, Tensal o Komatsu también, otra vez, sobrenombre Komatsu. Tensal y varios nombres más, y nada, la gente asturiana madrileña, vamos, están haciendo ahí una buena escuela de producción. En un lugar inmejorable, un paraje paradisiaco, buenos alimentos de la tierra y estudios muy bien montados, manejados por gente que sabe de esto, o sea, ¿qué más se puede pedir? Y bueno, luego vamos a seguir comentando un poquito más del mundo del cachopismo del décimo aniversario del LED, y desde aquí, desde el mercado de la cebada, con todo el chulapismo. ¿Qué nos vas a poner ahora, Santi? Pues mirad, resulta que el glorioso Ned Label Silent Songs ha sacado un temazo de buena mier. Es decir, hablamos de Julien Mier, ¡hombre!, uno de nuestros autores favoritos, holandés, chavalito, genio, y con un apellido muy gracioso por estas latitudes. Llamarte Mier aquí, pues es graciosete, cuanto menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a poner un temazo de él que se llama Hum of the Hummingbirds. Thank you. mucha Mier, Julien Mier, cómo nos gusta. Oye, pues esto me recuerda, hablando de Mier, sí, cosas escatológicas, el disco este que se ha hecho Matthew Herbert, no sé si has escuchado, que se llama A Perfect Body. El tío se ha grabado, bueno, la verdad es que no sé si se lo ha grabado a él mismo o ha grabado a gente en una habitación durante 24 horas, cuerpos desnudos, haciendo sus cositas. Sus cositas, pues cagando, masturbándose, corriendo, maquillándose, moviéndose, no sé. También. Meneándose. Meneándose, ahí estamos, ahí está, a meneo. Ay, meándose también. Bueno, lo que pasa es que ahí supongo que irían al lavabo. Bueno, y si, pero ahora que pienso, si se lo van cagando, pues también podrían estarse meándose. Me estás empezando a poner cachondo, ¿eh? Pero bueno, sigue, sigue. Y nada, pues recordando este tema, este álbum, mejor dicho, que estamos todo el mundo esperando a ver qué coño es esto que ha sacado Matthew Herbert después de pinchar con tortillas en un evento. Sí, yo lo último que había visto era eso, calabacines y berenjena transformadas en vinilo. El tío no sé cómo, si se ha hecho una impresión de los surcos de vinilo en unas tortillas y después las pincha. Bueno, pues recordando esto, podemos poner un tema de Matthew Herbert que tenemos por aquí, que creo que es del álbum, de hecho se llama, bueno, es de Matthew Herbert Big Band, y es del álbum There's Me, There's You, y creo que es uno de los temas en que el tío hizo un sampleo de 40 condones frotándose con el suelo. Vamos a escucharlo, amigos. Lo siento, he dicho que había arrastrado 40 condones, eran 70. Ah, sí, yo me habían parecido pocos, no te quería decir nada, pero... Sí, la gran pregunta es, ¿los usaron después de frotarlos? ¿O estaban usados ya? ¿Estaban usados? Claro, yo no creo ni que estuvieran usados ni que los usaran. Ahora, que otro tema así un poco que tenga el sampler necesite un toque así como más esponjoso, pues es posible que necesiten unos condones usados para hacerlo, para hacer el sonido. Sí, sí, sí. Pero en este caso yo creo que si lo tienes que rozar... Escucháis música muy rara vosotros, ¿no? Sí, mira, chico. No sé. Mira, bueno, yo... Ya me lo dice mi abuela. Como escucháis cosas muy raras, yo he venido más tradicional, un rollo más castizo, y aunque exactamente no es castizo, sí es tradicional esto que voy a poner, que es nada más y nada menos que una versionaza futuralizada de Bienvenido Mr. Marshall. Mr. Marshall, Mr. Lauren. Merry Christmas, Mr. Lauren. De Sakamoto. Esta versión a cargo de Anamanaguchi. Anamanaguchi. ¿Pariente de Kagami Fuchi, quizás? Pues puede ser, puede ser. ¿De los Suchi? Puede ser. Vamos a investigar, vamos a preguntar a nuestro departamento de Dimaswag que investigue sobre el tema, y en próximos programas seguramente tenemos por lo menos uno o dos informes al respecto. Vamos a escucharlo, ya veréis qué bonito. Pues, pues hemos escuchado este temazo y Juan, muy ilusionado, porque ya estrenamos unos micros que nos han dejado de, con Bluetooth inalámbricos, y Juan se ha ido a hacer una experiencia de calle, que era irse al aseo y ver si desde el aseo podíamos disfrutar todo de lo, del sonido de su chorrazo. Pues sí, lo que pasa es que había una cola impresionante. No he podido pasar. Una cola impresionante. Bueno. ¿Pero dónde? ¿Dentro o fuera? De los dos. Yo creo que eso es una razón para quedarse, ¿no? Si había una cola impresionante, ¿no? No, me refiero a que había cola para entrar, no que había una cola impresionante dentro del lavabo. Ya. Ya le entra la risa. En la zona de cruising creo que hay unas colas impresionantes. Bueno, luego volvemos a intentar lo del chorrazo, que me ha gustado esa experiencia. Que para que lo podáis ampliar, sí. También está libre de derechos. Luego voy a hacer un chorrazo libre de derechos de autor, sí. Estupendo. En dominio público. Estupendo. Muy bien, ¿ahora qué toca? Bueno, pues como os veo muy arriba, vamos a... Y además veo por ahí de fondo que es que está esto ya on fire totalmente, el mercado de la cebada. Pues vamos a poner un tema ya de venirse arriba. Nada más y nada menos que un mashup de Armand Van Helden con ese tema, con un tema clasicazo que seguro que vais a conocer todos, mezclado con House of Pain. Bueno, Dios. La verdad es que de estas dos cosas, de estos dos mundos que se encuentran de repente y dicen, estamos hechos el uno para el otro. Mirad. Armand Van Helden. Jump around. and roll. If your girl steps up, I'm smacking her. Word to your mom, I came to drop off. I got more rhymes than the bottles got sauce. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping to me, you'll get burned. Cause I got lyrics, and you ain't got none. So if you come to battle, bring a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I fool to the death. Try and step to me, you take your left breath. I got the skill, so come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down, I came to get down, I came to get down, I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Sustituido por la voz de House of Pain. Pues... Y bueno, y vamos a seguir con, en este caso, en vez de Mashup, es un reedit de un tal Combo, con Bolito, se llama este artista y se dedica a hacer reedits, es de Suecia. Y mira, este que he seleccionado, que es de Donald Byrd, un tema de funky bastante divertido llamado Love Has Come Around, y se ha hecho un reedit bastante chulo. Mirad. amiguetes, amiguetes. Seguimos aquí en el Music and Dealers. Lo siento, pero he intentado llevarme el micro hasta el lavabo, pero no llegaba la cobertura. Entonces ese chorrito Creative Commons lo haremos en una futura grabación. Pues es que si no lo haces pronto, Matthew Heber te va a quitar la idea, tío. Sí, pues mira. Pero mira, siguiendo así con el rollete de Matthew Heber, tenemos aquí un temita de Skygaze que se llama Darjeeling. Pero es que es featuring Abrigo de Pelos. El abrigo de pelos es lo que debe llevar Matthew Heber puesto cuando se grabó el disco. Vamos a oírlo, ¿no? Vamos a escuchar este tema, que es de Skygaze, fuera coñas. Otro claro ejemplo del cachopismo al chulapismo. Efectivamente, volvemos de cachopismo a chulapismo, volvemos otra vez a cachopismo. Esa conexión Madrid-Asturias Connection. Y bueno, tenemos aquí uno de los temas publicados en el último álbum de Skygaze, que ha sido publicado de forma gratuita y free download en Accelerator. Bueno, muy potente Accelerator, así que seguramente le habrá subido el suagómetro varios puntos. Skygaze está con el swag bastante up últimamente. Venga, vamos a escucharlo, ¿no? vez esto se acaba, pero vamos, vamos a acabar con algo muy bonito, ¿no? Y vamos a entrevistar a alguien, se nos ha ido. ¡Ey, entrevistado! Sí, bueno, en este especial del cachopismo al chulapismo, hombre, hemos hecho un recorrido de norte a centro, no de norte a sur en este caso, comentando pues las bondades desde la décima edición del Festival LEF y de esta segunda edición de Music and Dealers en el que nos encontramos en el mercado de la cebada. Y no queremos despedirnos sin antes hacerle unas preguntas a un invitado que tenemos muy especial. Se trata nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Nacional de Ravers y Clubbers. Hola, buenas tardes. Buenas noches a todos, buenas noches. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Una persona con una experiencia dilatada en el mundo del club, con experiencia, bueno, en la vida en general. Sí, es importante que lo dilatado sea la experiencia, no otras cosas. En general, muy dilatada la experiencia. Queríamos preguntarte cómo un pronóstico, cómo se presenta este verano de cara al mundo raver y clubber. Pues bueno, este verano la verdad es que yo creo, pronóstico, vaticino que va a ser muy, muy caluroso. Entonces habrá que hidratarse, ¿no? Sobre todo hidratarse, beber mucho agua y también mucha Coca-Cola. Muy bien, ¿se puede mezclar también? Se puede mezclar. Pues nada, amigos, ya sabéis, este verano a hidrataros y, bueno, alguna recomendación, porque por ahí había como polémicas, unos decían atonal, otros decían paralel, otro, el Greenfield, ya no sé si existe eso. Sí, existe, ¿no? La polémica está servida, desde luego. Vamos a ver los informes que tenemos encima de la mesa, valoraremos todas las posiciones, pero yo auguro que incluso en ambos podríamos ir. Bueno, podríamos estar o podríamos ver qué es lo que se ofrece. Hombre, el presidente de los clubes no. Tendrá que estar. Tiene que estar en todo, vamos. Hay que tocar todo. Es un currazo, la verdad. No es ni chicha ni limonada. Hombre, tu trabajo será catar todas las opciones y las posibilidades dentro del club mismo, incluso lo que se cuece en los backstages y esas cosas, ¿o no? No, efectivamente. Nosotros tenemos nuestros secuaces que hacen una serie de informes que luego valoramos y, bueno, ponemos nota y a partir de ahí sacamos una valoración de qué es lo que está ocurriendo en el panorama musical, que sistemáticamente se está viendo maltratado continuamente. Y a partir de ahí, pues bueno, a año vista se sacan los informes y así podemos mejorar. Esto va como la moda, ¿no? O sea, cuando en invierno sacan la primavera, verano. Efectivamente. Es un poco como la guía de Michelin de club, clubbers, ¿no? Efectivamente, sin la guía. Sí. Esto es todo digital, como no hay Michelin, papel. Pero sin la guía. Bueno, como Michelin es. Pues desde aquí, desde Carga de Descarga, le agradecemos y le emplazamos a poderle recibir en próximos programas ya más avanzados el verano para ver un poco cómo se está desarrollando. Efectivamente, ya tendremos ahí las valoraciones oportunas y podremos catalogar efectivamente qué es lo conveniente para los rubes, ravers, clubbers. Y fiesters también. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo desde un paraje incomparable, remanso de paz, como es el mercado de la cebada de Madrid. Nos despedimos hasta el próximo programa. Es muy posible que el próximo, aparte de irnos, nos podáis ver y que sea con la familia de Captcha. Tampoco podemos asegurar al 100%. Eso sí, ya como nos aventura el presidente de la Asociación de Ravers y Clubbers, será posiblemente mucho más caluroso que el actual. Muchísimo más. Esto viene para quedarse. Es decir, el calor viene para quedarse. Pues nada, bueno. Esperemos que nos iremos, nos iremos quitando este ropa progresivamente. Efectivamente. Hay gente que incluso ya va desnuda debajo de la ropa. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias aquí el presidente de los clubbers. Yo recomiendo a toda la gente que tenga la nevera medio vacía que venga al mercado de la cebada y rellene aquí su nevera con estos puestos tan estupendos que tenemos de comida, pescado, rabo de toro fresco y cachopo, vamos, tenemos aquí de todo. Gallinejas, entresijos. Bueno, yo que os quería preguntar antes, yo vengo con el chulapismo súper subido hoy porque es que me cuadra un cocido antes de venir y vengo con mi gorrita y todo, o sea que... Yo vengo cocido también, pero no he comido nada. Garbanzo, ¿no? Bueno, amigos, pues antes de que esto derive en un descontrol absoluto, yo creo que vamos a daros un abrazo muy fuerte y a instaros a que nos escuchéis próximamente. Oye, para que esto no quede tan seco, yo creo que podríamos poner el tema de despedida y nada, desearos a todos un feliz inicio, final primavera, inicio de verano y nada, nos vemos próximamente con el reportaje del LEF y muchas más cosas. Cerramos con temazo de Recover Flow, su reciente referencia en plataforma LTV, la referencia número 33, Second Floor Love EP, y un tema que se lo canta junto con Silvia Guzmán, una colaboración muy muy interesante, un tema llamado Míos y Para Mí. Cantadita en español, ni rapea ni canta y tiene como un punto IDM, o sea, muy muy fusionado. Perfecto, y a mí personalmente es uno de los temas que tocaba en los directos últimamente que más me molaban. Larga vida Recover Flow. Vamos para allá. Abrazo, chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós, chicos. Sueña, son. Mi osi.